chick the bomb. Sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Valencia, 2013, crowdfunding, proyecto Hits with Tits, el que nos van a poner hoy la banda sonora, ilustradoras y músicas que se juntan para enlazarse y difundirse. ¿Y si le damos la vuelta? Tits with Hits, tetas con hits, ¿nos cosificamos o nos nombramos con todas las letras? Peros y camisetas, color fucsia o un lila descolorido casi blanco. Miedo, fear, fear, fear of a female planet. En los 90 Kim Gordon cantaba esto y le veíamos todo el sentido. En el 2005 hubo aquí el primer Lady Fest, explícitamente feminista y sin miedo. Hemos avanzado mucho porque ahora la gente que está en contra del feminismo, que tiene prejuicios de todas las chicas juntas, aunque no saben bien qué es esto y por eso tienen miedo, ya casi no se atreve a decirlo en alto. En nuestro contexto, alguno hasta se atreve a salir con una que esté en un grupo de Facebook donde se hable de que la desigualdad sigue vigente. Girls need modems y también tener grupos, pero las chicas necesitamos estar también detrás de las mesas de sonido, de los estudios de grabación, de las decisiones que toman los sellos, de nuestras propias autoediciones. Y esto, el equivalente técnico en todas las artes y en todas las profesiones. En este sur de Europa, blanco y occidental, las chicas sí podemos crear. No nos engañemos, no pasa nada porque seamos creadoras. Somos la excepción que confirma la regla y la nota de color. Claro que no se nos ata ni se nos prohíbe estar. Luego nos convertimos en señoras. Las señoras no pasan a la historia. Solo los señores y santas pascuas, todo sigue igual. El canon se hace en masculino singular con grandes dosis de camaradería y reparto del pastel. Necesitamos romper la cadena, tomar nosotras las decisiones, basadas en la música, ética y estética, juntas y desafiantes, no en el cupo y la cuota, sino desde la igualdad, trabajando juntas ya. El primer Lady Fest 2005 rompió la pared a golpe de empujones. ¿A qué estamos esperando para subirnos en manada a los escenarios, delante y detrás? En aquellos días había tertulias sobre el escándalo de decir en la misma frase feminismo y música, y molaba estar en contra. Ahora parece que hay mucho dicho y hecho, pero el caso es que la cadena sigue siendo la de siempre, y alguno incluso sigue cuestionándonos. Nuestras amigas de Hits with Tits no se complican, quieren crear y avanzar, sin romper nada. Las apoyamos, pero recordamos la necesidad fucsia de posicionarnos. ¿Acaso la música y los cómics no siguen siendo cosas de tíos? Incidir en lo simbólico, transformarlo, agarrar las herramientas con las dos manos. Sí que os vamos a apoyar, creadoras, porque en infiltrarnos también está la clave. Claro que vamos a disfrutar del viaje que nos proponéis, de música y cómic, como nos va a detallar Reino Hueco. Y vamos a dejarnos llevar por los grupos de chicas de este proyecto por el que Gaels nos va a guiar. Comenzamos. Estamos escuchando una de las bandas que integran el proyecto Hits with Tits. Se llaman No Facts y llevan desde 2012 en Gijón haciendo este garaje lo-fi, playero y muy pop. Ahora estamos escuchando una canción que nos anticipa lo que ya estamos deseando que llegue, el Summer Sun. We'll be right back. buenas noches, Susana Martín, Carla Berrocal. Hola, buenas noches. Hola. Noches fucsias. Noches muy fucsias, sí. Bueno, el mío es azul, que el micro es azul. Sean bienvenidas. Gracias. Nos comentaban las compañeras Gael Xilazos sobre el proyecto Hits with Tits. Vosotras hacéis cómics. Hay una pequeña hermandad aquí, por aquello de introducir, entre Hits with Tits y una relación entre vosotras como autoras de cómics. ¿Cuál es ese proyecto? Yo creo que Carla podría responder mucho mejor que yo, pero todo tiene que ver con la Asociación de Autoras de Cómic y nuestras ansias de colaborar con otros colectivos, otros proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, por eso digo que yo creo que Carla podría responder un poquito mejor, porque es una de las partes importantes, integrantes y fundacionales. Bueno, en realidad el proyecto de Hits with Tits, bueno, Ada nos pidió colaborar, quería formar parte de la asociación también, y nos propuso hacer una exposición con concierto y bueno, la verdad que hubo una aceptación muy grande en el grupo, enseguida se participó y en principio el proyecto de lo que hoy presentamos surgió así. Sí, además es una exposición que justamente está inaugurándose ahora mismo, sí. Ahora mismo, y os hemos robado ahí un ratino, bueno, hemos hecho un megacombo de Generación X también, porque hoy a la vez también se presentaba la antología Enjambre. Sí. Ahora vamos a explicar todo esto un poco mejor, porque en realidad ha sido como es el fin de semana en el que todo ha sido una semana muy fucsia la de este mes. Entonces Susana nos puede hablar de esa antología que es Enjambre. Bueno, la hemos presentado, la presentamos ayer de hecho en Café Molar. Y bueno, lo chulo es que lo estamos presentando en varias unas ciudades donde hay más grupo de autoras, ¿no? En total somos 22 autoras. Y ya fue en Barcelona la semana pasada, ayer tocó en Madrid y hoy, que hemos estado también en Generación X. Y en abril será, en abril, finales de abril, ya estamos en abril, será con las valencianas, ¿no? Con el otro grupo ese también fuerte de autoras. Y claro, Enjambre y la Asociación de Autoras de Cómic tienen que ver en el sentido de que muchas de, bueno, todas, casi todas, casi están, todas, casi están, todas, casi. Están en la asociación porque es curioso que han sido dos proyectos que se han ido gestando en paralelo. Sí, bueno, yo que puedo hablar de la asociación, la asociación parte hace el año pasado, ¿no? El anterior, a finales, en un encuentro que tuve la oportunidad de ir a Santander con, me encontré allí con Ana Miralles y entablamos cierta amistad y eso, y bueno, y al final pues empezamos a hablar sobre el tema de cómo estaba la mujer dentro del mundo del cómic y eso. Y bueno, al final pues llegamos un poco a la conclusión de que igual molaría hacer una asociación o algo de alguna manera, y ella me dijo que sí, y de alguna manera empecé a trabajar, a ponerme en contacto con todas las autoras en Facebook y eso, y a empezar a mover un poco el tema. Fue un mucho silencio durante mucho tiempo, hasta que de repente a finales del año pasado empezó a surgir la cosa, empezó a cuajar cada vez más. Susana se involucró mucho también en la asociación, yo creo que eso también le dio un empujón. Así y es. Y al final se ha convertido en una cosa que ha superado totalmente mis expectativas. O sea, yo nunca pensé que surgirían cosas como Bombástico o incluso Enjambre o lo que fuera, ¿no? Enseguida vamos a hablar además también de los diferentes proyectos que aún todavía estando en beta, por así decir, la Asociación de Autoras, ya están rodando. Y eso es una de las cuestiones muy interesantes que hasta donde sabemos se ha ido tejiendo en ese grupo, uniendo a las diferentes autoras que hay esparcidas por toda la geografía española. Entonces, bueno, ahora vamos a dar una pequeña píldora musical. Pues sí, vamos a escuchar otro de los proyectos que forman parte de Hits with Tits. Como no podía ser de otra manera, ellas ya han sonado en Sangre Fucsia. Y es que se llaman Sangre y son una de las bandas de moda en los escenarios de Madrid. Pop garajero con intenciones, formado por Concha de Anta, Elena Oliván, Ana Morán, Laura Payán, Daya Canalla y Penny Century. Vamos a escuchar Democracia. Acaba de sonar Sangre, Democracia, y estamos ahora mismo aquí en el estudio con Carla Berrocal y Susana Martín, que nos estaban hablando de la Asociación de Autoras de Cómic y de que todavía están en beta, y bueno, voy a decir, están en beta, y que hasta el Salón del Cómic de Barcelona, que es en mayo, que es donde se constituirá después de esa asamblea general. Oficialmente, sí. Oficialmente. Bueno, sí. Estatutariamente. La idea es esa. No nos constituimos de forma oficial porque pensamos que estaría guay hacer un proceso abierto. He de decir que Elisa colabora de forma activa también en la asociación y ha sido un pilar muy importante dentro de ella. Y bueno, la verdad que el proceso abierto de que todo el mundo pueda formar parte de la asociación y colaborar y enriquecerla de alguna manera, pues también ha sido una de las cosas más importantes, yo creo, ¿no? Que al final el proceso sea tan limpio de una asociación, que hasta la forma de asociarse sea abierto a todo el mundo, me parece una muy buena idea. Y nada, y en mayo pues nos reuniremos, cerraremos la, uh-huh. armaremos la asamblea. Y bueno, tenemos previsto tener stand, también tenemos algunos proyectillos, pero bueno. Uh-huh. Uno de los proyectos también que están funcionando también a la hora de crear diálogo y demás son todas las charlas, los charlando con Dafne, sí. Que ya ha habido unos cuantos en Barcelona. Uh-huh. Susana ha estado también en dos de ellos, el de Alina Mitera y el Kabum. ¿Qué nos puedes contar, sí, de la experiencia? Que fue cansina porque fueron los dos actos el mismo día. Y bueno, y Estuvo muy chulo porque fueron dos, o sea, el tipo de público era muy distinto y eso fue lo interesante. Yo creo que para mí fue lo más interesante, ¿no? Uh-huh. En Kaboom eran comiqueros y comiqueras y bueno, pues el friquismo ese estaba ahí, ¿no? Y dices, bueno, a ver cómo se toman el tema autoras y el tema, bueno, el feminismo, ¿no? Plantearles ya desde un feminismo a los frikis. Qué uh-huh. ¿Y buenas respuestas o hubo de todo? No, hubo... O sea, diálogos, la gente sentía... O sea, no, muy bien. O sea, nos sentimos como muy... No sé, como que nos respetaban el proyecto, ¿no? La asociación. O sea, que la entendían y la respetaban. Y creo que hubo un par de intervenciones, pero como dándonos apoyo. Y luego en La Dinamitera, el ambiente era súper feminista. Desde además, uh-huh. desde la creación, porque es un festival de creación femenina, creo. Algo así se le llaman. Y claro, ahí ya teníamos ya el feedback total, ¿no? Uh-huh. Además, también allí nos invitaron más para hablar de Bombastic. Uh-huh. Y claro, estaban flipando todas con ese proyecto. ¿Y podéis explicar un poquito qué es Bombastic, cómo nace y, bueno, y por qué? Bueno, Bombastic surgió dentro de la asociación. Clara y Susana son las cabezas visibles de ese proyecto concreto y bueno, surge como respuesta a la ley del aborto de Gallardón y bueno, y lo mismo, dentro de la filosofía abierta de la asociación pensamos que estaba bien abrir una especie de, bueno, un Tumblr de imágenes en contra de Gallardón y su ley y abierto a todo el mundo. Y la verdad que fue, a Susana y a Clara les sobrepasó increíblemente. Uh-huh. No daban abasto las pobres entre pintar y contestar emails y bueno, y la verdad que hemos salido en el Guardian, hemos salido en muchos medios y estamos muy muy contentas. Por eso ya te digo que cuando empezó todo esto, luego ver que salíamos en el Guardian era una cosa impresionante, vamos. Y luego también, si no recuerdo mal, las charlas con Dafne también se han seguido efecto araña tanto en Granada como en Valencia también, sí. Las dos últimas, ¿podéis contar un poquillo? Bueno, en Granada está Lucía, que uh-huh. también es, yo, la verdad es que la asociación es muy rica en cuanto a gente que es muy activa y Lucía es una de las personas más activas dentro de Granada. Uh-huh. Y bueno, matizar que Lucía además ha sido la organizadora del Cómica el pasado diciembre, que es donde además se presentó oficialmente la asociación y el premio Anuria Pompeya. Y donde ganó fuerza la asociación. Y, sí, donde, a partir de donde también se hizo un nombre en un sentido público y notorio. Sí, sí, ahí fue donde el salón, vale. El salón adquirió más fuerza en Granada. Y bueno, dentro de lo que es las actividades y eso, pues como Lucía estaba allí, pues pensó que quería hacer como charlas enmarcadas dentro del Cómica. Y cuando me lo comentó, yo le dije, pues no seamos bobas y unámonos con la asociación y hazlo también con el apoyo de la asociación. Y entonces ella se ha encargado de montar las charlas allí. Bueno, luego en Valencia tenemos a gente también. Bueno, estuvo el Splash aún hace dos fines de semana. Uh-huh. Con Ada también. Ada, Cristina Durán, María Herreros. Uh-huh. Y también estaban por aquí Julia Vicente, creo. Bueno, sí. Había más que ahí. Sí. Ahí hay Valencia. Bueno, Valencia es un buff. Es otro nodo, otro hombre, nodo fuerte. Bueno, sí, la mitad de la población también. Y ya está. Y bueno, la verdad que ha sido una cosa muy muy chula, que al final ha ido cuajando, ha ido surgiendo charlas en Barcelona, todavía queda un poquito en Madrid, que somos un poquito más lentillas, nos lo tomamos con más calma nosotras. Sobre las Dafne, claro. En particular, que sí. Estamos también dándolo todo. Sí, estoy mirando fijamente a Lisa, que nos lo tomamos con mucha calma, ¿vale? Captado. Y no, pero estoy muy contenta, la verdad. Y hemos hablado, bueno, un poco de puntillas, que fue precisamente en el Cómica en Granada, cuando se le dio ese premio primero a Nuria Pompeya. ¿Quién es Nuria Pompeya? Pues Nuria Pompeya es para mí es el gran referente dentro del mundo del cómic y del feminismo. Es una de las autoras que propuso Ana Miralles uh-huh. para premio, y la verdad que con toda la razón del mundo, porque yo tampoco la conocía, y descubrir su obra fue brutal, porque toda su obra tiene una carga ideológica muy fuerte con respecto a la mujer, a la independencia de la mujer, el aborto, el papel de la mujer dentro de la sociedad, ¿sabes? Y luego dentro de, aparte de eso, tiene una obra que se llama Metamorfosis, que también tiene cierta experimentación gráfica. A mí me parece brutal. Y desgraciadamente esta señora pues está en una residencia de ancianos en Barcelona, no es consciente de nada y no tiene ningún premio de ninguna institución. Y tampoco tiene nada editado serio, es decir, antología además, fuerte. No, lo único creo que es lo sacó Kairos uh-huh. y hace mucho tiempo. Y estaría muy bien que... Claro, serio en el sentido editorial, quiero decir. Serio, muy serio lo que hacía. Sí, sí, y perfectamente vendible porque es muy actual. O sea, uh-huh. no es un humor que haya envejecido mal. Y al final ninguna editorial la ha recuperado, nadie la ha premiado, y era como, bueno, pues vamos a dárselo a ella, porque Purita dentro de lo... Purita Campos. Purita Campos era uh-huh. otra de las posibilidades que habíamos barajado, pero Purita tiene reconocimiento ya, claro. ¿no? Entonces la idea era... premio el año pasado, ¿no? Salón del cómic. Claro, entonces la idea era coger a alguien que no tuviera tanto reconocimiento, ¿no? Y que además es una absoluta desconocida entre nosotras mismas, que ya sí. es brutal. Pero como golpe de efecto para una presentación también de asociación, era un, por así decirlo, una declaración de principios. Totalmente, sí. Pues vamos ahora a pasar a la siguiente canción de Hits with Tits. Vamos a pasar a escuchar un tema de Supergrupo 2. Son un dueto de punk de Madrid que alguna revista underground ha definido como jóvenes y chillonas. Y si te gusta lo que vas a escuchar a continuación, Feromona Nuclear es el tema, pues las puedes ver en directo, por ejemplo, el próximo 10 de abril en la mítica Sala Burly o el 26 de este mismo mes en el sándwich mixto del mercado de Antón Martín. Vamos con Supergrupo 2 y Feromona Nuclear. En la introducción de todas las chicas juntas y de ética y estética, Y me venía también para hablar de antologías esta cuestión y de la idea precisamente de antología de chicas y cómic. ¿Necesaria? ¿Importante? Por desgracia, necesaria. Y digo por desgracia porque yo creo que a todas nos da pereza, ¿no? Que nos metan siempre en guetos. Pero son necesarios todavía, por desgracia, porque hay un... Bueno, y más actualmente lo estamos viendo, ¿no? Hay un retroceso. Y, bueno, por ejemplo, si hablamos de Enjambre, ¿no? Lo hemos usado para darnos voz, para crear... Como dicen, como dijo esa vez alguien, la unión hace la fuerza. Pues un poco pues a eso, ¿no? Igual agrupándonos nos hacemos sentir más, la voz es más fuerte y bueno, y también es que además podemos atarlo con el tema de Núria Pompeya, de que no la conocíamos, ¿no? Yo tampoco la conocía y era catalana, ¿no? O sea, de feminismo catalán, que es como ahí fue muy fuerte ahí la lucha franquista, antifranquista, perdón. Y nos ha servido para, o nos sirven las antologías para conocernos, porque hay una desconexión entre nosotras muy grande, muy grande. De hecho, cuando creamos el grupo en Facebook y empezamos a meter, sobre todo Marika, que conocía, Marika Vila. Conocía media España, medio mundo comiquero, lo conocía ella, y iba agregando dentro del grupo y nos íbamos conociendo y había muchísima gente que no... que yo no conocía, ni conocía su obra, ni nada. Entonces me hacía mucha gracia cuando toda la gente te dice, no, pero es que sois poquitas y tal. Sí. Bueno, somos pocas. Somos menos, somos bastantes más, pues, eso sí es cierto. Hombre, estadística, o sea, a ver, a nivel de cantidad, probablemente, pero hay. O sea, pero, el sí, tema sí. Es que hay y no se las conoce. ¿Sabes? Entonces aceptamos antología como artefacto para crear redes. Totalmente, ya. Sí. Sí, sí. ¿Y como espacio de resistencia? Ya estamos, con preguntas raras, macho. no sé, yo... espacio de resistencia, no sé, yo hago TVOs... no sé, no me siento delante de la mesa y digo, voy a hacer un arma contra el sistema. O sea, no es, soy un poco como Ana Galván, no pienso las cosas para... como herramienta contra el sistema, pero hombre, depende, ¿no? Hay cosas que sí, hay cosas que no, pero básicamente yo en mi caso no. Y en mi caso sí. Yo es curioso que Carla Berrocal diga eso con un blog muy determinado también que del que anunciaste que buscabas editor, pero yo no voy a incidir en esta idea. Bueno, es que Epigrafías también es un... o sea, tampoco... Es un cómic bollo, muy bollo poético, raro. O sea, tampoco... No sé, no he encontrado editor y es un producto muy difícil. Yo lo entiendo. Pero eso puede ser... Bueno, aceptamos Barco. Si quieres que sea una herramienta contra el sistema, lo es. Pero nace de una necesidad más emocional que fría de decir voy a hacer eso, ¿sabes? Bueno, pero lo personal es político, Carla. Ahí está. Es que sois muy intelectuales vosotras, que yo vengo de escuchar al Pitbull este, que venía, iba a Generación X bailando por la calle y me venís pero... con herramientas contra el sistema. Que yo soy muy banal. Susana, en cambio, sí va a hablar tu idioma, Susana, a partir de momento. Sí. No, lo entiendo, no lo hablo. Hace tiempo que no ejerzo ya. yo sí soy conscientemente, consciente de lo que dibujo y por qué lo dibujo y para quién lo dibujo. O sea, es creo que una vez te lo conté a ti, ¿no? Yo soy muy trotskista, yo creo en la revolución desde dentro. Allá también salió el tema en la charla, en plan, bueno, sí. Yo no considero que hayamos pasado por el aro por haber publicado en una editorial Enjambre, por haber publicado en una editorial generalista, sino que es una pequeña bomba que hemos introducido dentro del sistema. Como yo hago mis cómics sin roles de género, llamaré queer, porque yo soy queer, tengo una visión queer de la vida, y yo hago mis cómics queer, ¿no? Ahora, que le ponga otro tipo de... ¿no? Le pongo ahí, no sé, como una capa para que nadie se entere, o sea, la gente que no creo que se entere, pero resulta que igual inconscientemente les estoy dando una lectura o doble lectura. Es que a mí quien me interesa son la gente lectora, ¿no? El editor o el mercado. Entonces, bueno, Me encantan las caras que me ponéis. Sois malvadas. No, es que he oído lo de queer y voy a decir un chiste muy malo. Y, ¿te das bueno. queer? Carla, fuera. Esto vale, no, ya me retiro, ya. Esto, ya he dejado. Esto no puede ser. Vamos a pasar a algo musical después de esto. Pues vamos a escuchar a Dúo Divergente, que son otra de estas bandas también que lo están petando en los escenarios de Madrid y que además pues están en estos momentos, están dando a punto de acabar el concierto de cierre del proyecto de Hits and Comics que está teniendo lugar en el Café Molar aquí en Madrid. Hacen un garaje yeye de lo más divertido y ellos son Paula JJ y Miki Montecarlo. Y esta canción, con la que desgraciadamente muchas nos sentiremos muy identificadas, se llama Becaria Legendaria. Y mil proyectos que siempre sacaba adelante. Pronto le llegó el momento de empezar a trabajar. Buscó una salida formal. Becaria legendaria, hubo una vez. Le pinchó las ruedas al jefe y no la volvimos a ver. Suenan en la sala del café. No, no, no, no, no, no la volvimos a ver. Fotocopias a todas horas, becaria profesional. Le mandé un email, pero no me contestó. No, no, no, no, no, no la volvimos a ver. Miré en la bandeja de spam, pero tampoco encontré nada. No, no, no, no, no, no la volvimos a ver. No, no, no, no, no, no la volvimos a ver. Esta última canción era Dúo Divergente, Becaria Legendaria, con otros hitazos como Chico Jotdown, Dúo Divergente. Y ahora voy a retomar ese momento hiperconsciente y de Susana, y porque está a punto de sacar con Isabel Frank la segunda colaboración con ella. Cuéntanos sobre la primera y Alicia en un mundo real y esta segunda que está a punto de aparecer. La primera narra la experiencia que tuvo ella con un cáncer de mama, el primero que tuvo. Y bueno, pues cuando te hacen la mastectomía, todo lo que ocurre, ¿no? Es el previo, cómo te cambia la vida o igual no te cambia la vida. Uh-huh. O sea, el mensaje es súper positivo, ¿no? Y bueno, es en plan, bueno, la vida sigue igual, ¿no? Más o menos era así como el subtítulo que acompañaba, ¿no? Y más que centrarse en la enfermedad, fue más el después, ¿no? Uh-huh. El deseo sexual que baja, cómo afrontas nuevas relaciones sin un pecho, el tema de la... Era algo muy bonito que decía ella, el poner presencia donde hay ausencia, sí. Que es una cosa muy interesante, pues ella se hizo un tatuaje para que la gente no... Bueno, su personaje en Alicia en un mundo real. Sí, lo tiene, ella lo tiene. Para que la mirada tuviera un permiso y no fuera una cosa velada y demás. Y bueno, pues han pasado unos años... tuvo otra experiencia, pero no con cánceres ni tetas, sino con un chico negro del Senegal, y hablamos de la inmigración ilegal que pasa, bueno, que cruzan en patera, que salen de sus pueblos, llegan en patera o no llegan. En este caso sí que llegó este chico, y todo lo que pasa, ¿no? O sea, todo lo que hay detrás. Los que llegan, los que no llegan, los que se llevan otra vez de vuelta en Europa, o quien sea, y los que llegan, de qué trabajan, ¿no? Y en qué condiciones. Entonces, bueno, es la historia de cómo ella conoce a este chico y le echa una mano con los papeles. Esto sale dentro de poquito y se llama San Bamba. San Samba. San Samba. No. Y lo chulo es eso, que haces un personaje... Carla, no te rías. No vas tú, así que... Y lo guay, bueno, lo guay, lo interesante, ¿no? Así como también retomando un poco lo que estábamos hablando antes del queer. Pues cómo dibujar un personaje de una señora de 60 años sin tetas, con el pelo corto, porque además es boyera. Y bueno, es totalmente romper con muchas cosas, ¿no? De repente, además, un personaje de una abuelita, personaje principal, y encima contiene una relación con un chico negro, ilegal. Y es así como, guau. Y bueno, pues saldrá en mayo. Interesante. Otra de las cosas que también sale dentro de poquito y también va a ser bastante polémico es Todas putas, los cuentos gráficos de basado en los cuentos de Hernán Migoya, sí. Que ha coordinado Carla. Que esto es curioso, otra antología con chicas. Sí, todo chicas, pero surge también como respuesta un poco al momento que vivió Hernán cuando salió el libro, que se le censuró y se le persiguió por el tema del relato del violador. Entonces pensamos, Hernán y yo, que hubiera sido una buena respuesta hacer el cómic y que todos fueran autoras, ¿no? Como darle un toque a todas esas personas que se pusieron en contra de él por ese relato. Porque pongamos en contexto, esto fue en 2003, cuando salió el libro de cuentos, que tenía más que ver con el hecho de que Miriam Tay, que por aquel entonces era directora del Instituto de la Mujer y había sido la editora de este libro, entonces empezó, por así decirlo, una serie de censuras y justificaciones, más que nada porque es interesantísimo que el personal solamente se leyera el primer cuento, porque tiene cosas bastante más políticamente incorrectas. Totalmente. en ese libro. Entonces es todo chicas. Todo chicas, sí. También. Sí, todo chicas también. ¿Y le dan un buen repaso a Hernán? Hombre, hay autoras que han decidido ser fieles a los textos, hay autoras que le han dado una vuelta, o han cambiado el final, o han cogido una parte, y cada una lo ha llevado un poco a su estilo también. Yo creo que por ejemplo, el relato de Clara Soriano, pues Clara se lo ha llevado a su estilo, que es como más dulce, lo ha dulcificado. Cristina Daura hace un trabajo precioso con Porno del Bueno, que es una de las historias más duras de todo el libro, que es una historia de un padre que viola a su hija y es bellísima, es una de las historias más bellas del libro, ha hecho un trabajo excelente y luego pues hay de todo, distintos estilos, es un libro muy ecléctico, también con mucha calidad y está muy muy muy cuidado también. Y yo estoy bastante contenta con el resultado. Hay una de las polémicas que normalmente surge también bastante con todo el tema de mujeres dibujando y es precisamente también esa idea de la línea blanda, dulce, un poco asignada, o no, a género. ¿Qué tenemos de debate de esto? Porque aquí yo sé que han volado cuchillos muchas veces. Yo soy de las que opina que cada una dibuja como de le sale del... ¿Puedo decir una palabrota? Sí, claro. Coño. Eso no es una palabra bella. Bueno, pero a veces en la radio te prohíben decir... No, pero aquí no. Es una palabra fucsia, coño. Joder, coño, así. Bueno, pues haces un poco lo que te da la gana y con los referentes que has mamado, ¿no? Y bueno, pues no hay una sensibilidad especial por ser mujer. Es como, bueno, una sensibilidad especial por ser hombre también. Hay una sensibilidad también. Solamente se asocia a la mujer siempre, ¿no? De hecho, las preguntas de las periodistas siempre vienen hacia nosotras, ¿no? De, ¿crees que por ser mujer dibujas diferente? Bueno, y el hombre, porque es hombre, dibuja distinto. No, no creo. Yo la verdad que opino que lo mismo que Susana, que cada autora tiene su estilo. Algunas somos más agresivas visualmente, otras son más blanditas. Pero bueno, al final... Pero de todas formas, por ejemplo, Marika Vila, que hablábamos antes, ella sí que opina que hay una intención al dibujar. Entonces ahí habría que hacer un matiz, ¿no? Habría que hacer un matiz vale, que no se me oía, perdón, a nivel ya político, o dile como quieras, porque hay una intención. Pues hay, si hay una, te sientes discriminada, te sientes encorsetada durante siglos y siglos y siglos, y sabes que hay una, por ser mujer en el mundo del cómic también tienes una discriminación, pues hay quien rompe estereotipos. Yo al menos dibujo, ya es lo que hablamos también antes, ¿no? De ser consciente uno un poco también. Entonces de la expresión. Entonces yo aplico ya una postura vital en mis dibujos. Es un poco lo que también por de ahí el anterior bloque cuando habría recuperando la idea de la compañera Lazos, de esa aunar ética y estética. Pero una postura vital asociada al género, eso es lo que dices tú. ¿Estás haciendo preguntas raras tú también? A ver, se me contagia. Bueno, esta la guardamos para la siguiente, porque ahora vamos a un momento musical. Vamos a escuchar a otras de las bandas que forman parte de la antología de Hits with Tits, chicas con tetas y con bandas. En este caso se llaman Panty Pantera, y aunque no hemos encontrado mucha información, nos han gustado mucho. Sabemos que hacen punk pop desde Pamplona, y esta canción se llama Me Diviertes y suena así. Thank you. estamos hablando de cómic, feminismo y, bueno, estas eran Panty Pantera, Me Diviertes. Siempre he querido hacer Radio Fórmula. Esto es una un guilty pleasure que voy a tener dentro de poco. Vamos a retomar este debate que se nos había quedado aquí calentito. Carla, te dejo ahí. Tú, venga. No, que le preguntaba a Susana si cuál era la postura de Marika, ¿no? Que si por el hecho de dibujar, se supone que tú de alguna forma te pronuncias, pero si eso está asociado de alguna manera al género que tú, o sea, si eres tía o tío, vaya. Claro, ella defiende eso, que si tienes una doble discriminación, porque tenemos un doble esfuerzo cuando te dedicas al cómic, bueno, a cualquier profesión, ¿no? Tienes que primero ese trabajo, ejercerlo y luego demostrar que por ser mujer puedes incluso superar a tus compañeros machos, ¿no? Entonces ese doble esfuerzo que tenemos siempre en el mundo del cómic es así. Ah, pues para ser tía dibuja bien, ¿no? A mí me ha pasado. Entonces, Marika lo que dice es que con esa discriminación, de una forma igual inconsciente, sí que estás, le añades un algo, ¿no? Una intención. Por ejemplo, ella en uno de sus, en la tesis que está haciendo, ¿no? A trabajar el tema del género. Y hizo como una encuesta hace poquito sobre el tema de representar el cuerpo femenino. Si realmente rompemos esos estereotipos tan fuertes, ¿no? Marcados en el cómic, por ejemplo, tanto del japonés como en el USA, que es una barbaridad, ¿no? Cómo se representa a la mujer. Uh-huh. Ya no entramos ya en psicología de los personajes, sino ya los cuerpos, ¿no? Son tías, es que ya no tienen, son una especie de Barbies, ¿no? Es imposible, esos cuerpos no existen. Entonces ella hace como va mirando a las autoras, sobre todo pues igual las más, bueno, es que yo soy pro Europa, cómic pro europeo. Aquí vamos a tener una de... Vamos a grabar más. A bofetones, ¿eh? Porque Estados Unidos es muy grande y... Europa es muy vieja y muy potente. Desde luego, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el cómic de superhéroes hay de todo y hay cosas también muy muy muy interesantes, incluso sí, con actualmente una capacidad de subversión interesante. Pero pero el matito en lo que tú estabas planteando es un poco hasta qué punto también es esa idea de la doble servidumbre y ser consciente o no. No sé si tiene también que ver con el hecho de que simplemente, por así decirlo, si con los ovarios te nace la conciencia. ¿Qué opináis? Bueno, ahí iba a decir una chorrada. Hay personas que tienen ovarios que no se dan cuenta y que perpetúan ese machismo. Sí, yo a mí no me miráis, yo estoy de acuerdo, pero... ¿Puedes repetir? Es un poco la idea. ¿Puedo pedir el comodín de la llamada? No, en este sentido y se debate mucho precisamente eso, si simplemente por solo ser mujer y dibujante ya es hay un hecho creativo ahí, o hay que ser consciente también un poco tanto de por así decirlo, todo el sistema y cómo configura el juego, si quieres jugar el juego. Un poco, fue curioso en la presentación de ayer, cuando muchas veces parece que lo que se pide con el hecho de la visibilización es que haya, por así decirlo, dentro del juego de la competencia, haya igualdad. Entonces es eso, ¿queremos competir en igualdad o no queremos competir? ¿Queremos salirnos del juego y hacerlo de otra manera? Esto es, creo que es un poco donde, desde mi punto de vista, yo pondría, por así decirlo, las dos opciones. Bueno, yo creo que o sea, yo cuando dibujo, la verdad, tampoco me planteo si estas batallas, o sea, y además te digo una cosa, yo creo que el 90% de los autores tampoco se lo plantean tanto. Pero ese es otro problema. Claro, pero porque también tú piensas, Elisa, estamos solos en casa durante 8 horas y no tenemos ni siquiera conciencia de grupo. O sea, las asociaciones de ilustradores y de autores de cómic tienen muchísimos problemas, precisamente por eso, porque somos muy independientes. Entonces, tampoco, y no nos planteamos nuestra actividad es puramente mental, no somos capaces de hacer cosas más, de plasmar las cosas. Ahora o sea, con la asociación de autoras, por ejemplo, sí que estoy flipando un poco porque estamos haciendo un mogollón de actividades y cosas, pero somos muy teóricos en realidad. No, pero es interesante también el tema precisamente por eso, porque en red ha habido, por así decirlo, contagio de discurso, que es una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me emocionan de la asociación. Quiero decir que ves un casi sin querer respuesta, empoderamiento también, sí, o sea, el despertar. El debate de las autoras, cuando salió el premio de Nuria, se encendió, las redes sociales ardieron y muchos compañeros se pronunciaron, unos a favor, otros en contra. Al final no deja de ser rico que haya una asociación y... Pero lo que te quiero decir, a lo que iba yo, es que tampoco, no creo que cuando alguien se sienta delante de una mesa tenga tanta intencionalidad, por lo menos yo no la tengo, o no soy consciente de esa lucha o de ese... No soy como Susana es muy reivindicativa, yo soy como más... Y creo que es el gran problema del mundo del cómic, que muchos somos más tranquilos en ese sentido, no somos tan reivindicativos. ¿Tú qué opinas, Susana? ¿Que soy reivindicativo o que el mundo del cómic es...? Sobre el mundo del cómic. En general, el mundo del cómic, sí, yo creo que es poco reivindicativo. Porque es una profesión muy solitaria, sí. Más que independiente. Yo al menos, ¿no? Y es súper solitaria, no puedes compartir. Y son muchos meses, si haces una obra larga, son muchos meses, un año, dos años, haciendo un mismo proyecto... Solo en casa. Sola, sí, sola en casa. Atada a la mesa. Sí, pero es que es tal cual, es muy esclava esa profesión. Ayer, por ejemplo, también salió esta pregunta, ¿no? El tema del obrero, ¿no? De la oveja obrera. Viene por aquí, porque es que somos obreras de la historieta. Sí, bueno, sí, al final somos unas currantas. Mm. Y ese aislamiento también es lo que te digo, es lo que produce, claro, un poco que no haya tanta actividad o que no haya un cierto sindicalismo dentro del mundo del cómic, ¿no? Y si hubiera habido más apoyo entre nosotros, entre todos los autores, las tarifas habrían cambiado hace mucho tiempo, ¿no? Sí, eso es otra cosa bastante interesante. También salió en la presentación el tema de que es cierto que Enjambre como antología se ha debatido todo de una manera horizontal, pero hubo un momento clave que fue el de la elección de la portada, en el que ahí se hizo ver el sistema y el sistema, sí, por así decirlo, bueno, el editor decidió en pos del mercado, en, claro, el sentido de, bueno, que puede ser una portada más o menos vendible, la anterior propuesta por María Herreros, que era un poco bastante más agresiva y bueno, y la actual, que bueno, que ha quedado también bastante interesante. Es potente igualmente, ¿no? Es, bueno, es otro significado, otra X. Sí, sí. Y... creo que se nos está acabando ya el tiempo, nos dicen desde el otro lado del espejo, y os vamos a despedir con una canción, y porque hemos tenido a Carla Berrocal y a Susana Martín hablando de cómic, feminismo, y bueno, los dejamos con el rock and roll. Muchas gracias, un placer. Pues para seguir con esta antología de Hits with Tits, vamos a escuchar a Wendy Glass Sex, una personaja que se sube a los escenarios en malla, camiseta negra de calaveras y toca de monja. Es una petarda adorable que, según dice ella, se dedica a la música intelectual y que aquí se ensaña con nuestras amigas, las que tocan el ukelele en el Primavera Sound. Vamos a escuchar Toco el ukelele porque soy moderna. Y modulo mi voz. mañana, 5 de abril, en la Sala Maravillas del Antiguo Nasty, queremos recomendaros un concierto muy fucsia, pero totalmente camuflado. Es el de Extinción de los Insectos, que estará con otras dos bandas a las 9:30. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Y desde Sangre Fucsia os queremos pedir vuestros dineros. Es para un proyecto que obviamente merece la pena. La librería Relatoras de Sevilla tiene un proyecto llamado Escuela Helvéticas de Escritoras, centrado en la formación offline y online, muy centrada en la escritura autobiográfica y terapéutica, centrada en mujeres y con una mirada feminista. Están con una campaña de crowdfunding no para cualquier cosa, sino para conseguir un fondo de becas para que cualquier mujer interesada en seguir estos cursos, aunque no tenga dinero para pagarse el taller, pueda acceder a ellos. No sabemos cómo acabará esta idea, pero el proyecto merece un apoyo. Podéis buscarlo en Indiegogo, una plataforma de crowdfunding, buscando Relatoras o Escuela Helvéticas, ahí lo encontraréis. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. Y el último evento de esta semana nos sube la agenda de esta semana nos sube la temperatura, y es que mañana sábado tenemos La Vivo, fiesta de ligoteo para mujeres, bollos y trans. Será de 10 a 6 de la mañana en el nuevo Attack Bar, calle Olivar número 22, en nuestro barrio de Lavapiés. ¿Y qué es esto de fiesta de ligoteo? Pues es un espacio como cualquier otro sitio de bar donde te puedes tomar una copa, te puedes tomar una cerveza, conocer gente, ligar y, en el mismo sitio, llevártelo a la cama. Tenemos espacio de juego, mazmorra, y si no te apetece también pues estar nada más que mirando, pues también puedes estar. En esta ocasión, para que las que no se decidan a ver qué modelito se van a poner, el dress code es medical. Esto incluye enfermeras, médicas, enfermas también, y todo tipo de fantasías relacionadas con inyecciones y agujas. ¡Wow! Y tengo una duda. A ver, si voy, ¿sí o sí tengo que jugar? Pues no hace falta que juegues. También nos encantan las mironas, y las que se vayan a exhibir les encanta también que se estés mirando. Vale, pues pongamos que tengo lista mi mascarilla, mi collarín o el corsé ortopédico, pero ¿qué hago para ir? Pues nos tienes que escribir sí o sí un email a vivobdsmmadrid@gmail.com para que te pongamos en la lista. Nos pones ahí tu nick, no hace falta que nos digas tu nombre real. Y para últimas dudas y ruegos y cuestiones de última hora, tenemos un Vivo móvil que es el 602-444-155, y nos puedes preguntar lo que quieras, pero eso sí, no tenemos WhatsApp. Pues nos vemos mañana. Tape it. Then we watch it and do it again. Hoy Sangre Fucsia ha ido de cómic, feminismo y rock and roll con Hits with Teats, la asociación de autoras de cómic, y Enjambre. Hemos entrevistado a Susana Martín y Carla Berrocal, dos comiqueras de pro. Así que ya sabéis, todas las chicas juntas. Later.